conocerme entero y lograr así no tener un hijo desconocido. Quiero saber lo que hay dentro de mí y conseguir que mi hijo y mi hermano, un amigo y mi familia, sean igual para mí. Quiero que comprendan el valor de la palabra y el sentido de una nota musical. Quiero que comprendan el sentido de una imagen y el calor de una mirada que hay en mí. Entonces será igual una guirnalda o un ratón en vacaciones o el fracaso de un amor incierto. Quiero que perduren en su llanto y que su lamento geste hasta el más allá. Hasta el más allá. Así no tener un hijo desconocido. Quiero saber lo que hay dentro de mí y conseguir que mi hijo y mi hermano, un amigo y mi familia, sean igual para mí. Quiero que comprendan el valor de la palabra y el sentido de una nota musical. Quiero que comprendan el sentido de una imagen y el calor de una mirada que hay en mí. Entonces será igual una guirnalda que un ratón en vacaciones o el fracaso de un amor incierto. Quiero que perduren en su llanto y que su lamento geste hasta el más allá. Hasta el más allá. Un ratón en vacaciones o el fracaso de un amor incierto.